Ser maestro es un acto de amor, porque la entrega de uno mismo está implícita en la tarea, porque se da a manos llenas sin esperar retribución. Ser maestro es ser un soñador, creer más allá de la época frívola y escéptica en el espíritu del hombre, y creer que algún día al final del camino podemos entregarle esa antorcha a un discípulo, a otro soñador. El Día del Maestro es un homenaje que honra cada 13 de abril la labor de los catedráticos y profesores. En Ecuador se conmemoró por primera vez en 1920 bajo el mandato de Alfredo Vaquerizo Moreno, que escogió esta fecha en homenaje al natalicio de Juan Montalvo Fiallos. Agradecemos su digna labor y el reconocimiento por fomentar la educación de generación en generación, inculcando valores y sembrando conocimiento, formando cada vez mejores ciudadanos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este su programa Frecuencia Eslabón, este espacio donde las distintas culturas urbanas se juntan y se expresan con toda libertad. Un abrazo gigantísimo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y a todas las personas que retransmiten nuestro programa a través de la www.radiocce.co. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. ¿Qué tal, gente? Otra vez acá con ustedes, como decía Gerald. En Frecuencia Eslabón, en este homenaje también a los maestros, ya que un día especial, esta labor de ser docente, de comenzar a pasar las experiencias, el conocimiento a la gente, es importante. Nos falta mucho todavía cambiar las formas educativas, pero las labores que uno ejerce desde ahí son importantes, porque desde ahí también se está construyendo esta nuevas visiones, esas cosmovisiones de la humanidad. Y claro, la meta es llegar a ser una sociedad llena de conocimientos, llena de sabidurías, llena de experiencias que se pueden ir compartiendo. Así que un feliz día a todos, un abrazo a todos los maestros, a los colegas que por ahí han de estar ahí escuchándonos también a través de la Frecuencia Eslabón, a través del fanpage. Así que comencemos también con nuestra agenda cultural, que hoy tenemos harto de metal, sobre todo en el Teatro México. ¿Qué tenemos para este Teatro México? Sí, para este sábado, justamente hoy, 13 de abril, tenemos el Rock en Vivo 2019, el mejor escenario, el mejor sonido, el mejor espacio para el rock en Quito. 13 de abril, 17 horas, Teatro México, la entrada $5 nada más. Un manojo de novedades matizarán la nueva edición del Rock en Vivo. El grupo de hardcore punk Mortal Decision hará el lanzamiento de su nueva producción discográfica, tocarán varios temas por primera vez, y como detalle destacar que el barrio del Teatro México vio nacer a este referente de hardcore local, por lo cual su primer show en este espacio tendrá una carga muy especial. También tenemos a la banda Resistencia, quienes inician una nueva faceta en su carrera, la cual tiene como coyuntura la celebración de 15 años de trayectoria, quienes presentarán por primera vez a su nuevo vocalista. También tenemos a la banda Abaddon, referente del heavy melódico del sur de Quito, llegarán con repertorio nuevo junto a sus reconocidos temas, y tendremos como invitados a Perpetua, quienes llegan también con su disco debut presentándose en el escenario del Rock en Vivo. Así que no se lo pueden perder. No se puede perder hoy. 5 de la tarde comienza todo el show, así que ya tienes que estar preparado a recibirle con toda la fuerza. Además vamos a hacer también ya oficial el lanzamiento de los War Machine. Esto va a ser en Nina Shungo, este es el próximo viernes, así que no se pueden perder este especial concierto. También estarán contando ahí Toque de Queda, estará el Álvaro Plúas, estará obviamente Abaddon, y cerrará también War Machine lanzando su videoclip El Fantasma del Alma. Así que así que no se lo pueden perder. Bandas legendarias de Quito como Abaddon, Toque de Queda, también Álvaro Plúas y Boca Libre. Este evento se desarrollará a partir de las 7 en el Nina Shunku. La ronda, esto es en La Ronda, en la García Moreno y Morales. Así que esto es el 26 de abril. Así que tampoco se lo pueden perder. Todos cordialmente invitados. Y para que ustedes tengan esa apreciación, la cuestión ahora audiovisual también es importante, y por eso muchos de los de estos conciertos, se están haciendo lanzamientos, se están haciendo la promoción de la música, ahora que las redes sociales han permitido el acceso a este tipo de nuevas formas de mirarnos, así que no te puedes perder. Pero para entrar en esto, vamos con algo más de música, ya echemos de ganas, echemos de fuerza, porque hoy es una noche de metal, es una noche de pasión, en el concierto del Rock en Vivo, allá en el Teatro México. Y para echarle ánimo, echemos un poquito de metal, ¿te parece, claro, Gerald? Sí, esta vez vamos con Metamorfosis, esto es Hombre de Honor. Que sí, estuvimos escuchando a los Metamorfosis con Hombre de Honor. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la Casa Cultural Black Book. Nace en el año 2015 con la idea de crear una estación en donde se pueda estudiar el graffiti y para encontrar materiales de uso profesional para quienes hacen de esto su vida diaria. A través de los años han conseguido posicionar una marca en el mercado relacionado con el arte y la cultura, participando con distintos eventos y fomentando la unión entre los writers locales y extranjeros. Ya en pocos minutos más les vamos a tener a los chicos de la Nina Shunku explicándonos un poco de lo que es el Black Book. Así que mientras tanto vamos a conversar un poquito con el Cris y vamos a proporcionarles lo que es la pregunta del día para hoy en el Triqui Traca, para que se comuniquen con nosotros a través de nuestra fanpage Frecuencia Eslabón y nos expongan sus comentarios. ¿Qué parámetro se debería incluir en las instituciones educativas para fomentar la cultura? Hay muchas cosas, ¿no?, dentro de esto, porque si bien se imparte cuestiones culturales, falta mucho el aporte. Y hay veces, eso es uno de lo que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo atrás, las personas que están encargadas de dar el conocimiento en las instituciones educativas públicas y privadas no están tan inmersos dentro de este tema, porque claro, o sea, yo doy literatura o doy comunicación o por ahí aprendí a tocar un poco la guitarra, ya te ponemos como profesor de música, te ponemos profesor de teatro y vamos buscando ese tipo de cosas, y ahí están las fallas. La cultura es muy amplia. No solo abarca desde las artes, sino también de las formas de expresiones culturales que existen en cada uno de los pueblos. Ahí podemos hablar desde las propias etnias, qué es lo que han ido construyendo como cultura. Lastimosamente siempre vemos desde la visión así más allegada como son las artes, pero si hace falta, o hace mucha falta, de que la gente se inmiscuya al respecto en estas áreas. Los jóvenes salen, claro, aprendiendo historia, geografía del Ecuador, y ya piensan que tenemos todo el conocimiento necesario a través de las historias, las leyendas, las costumbres, ya tenemos parte de la cultura. Eso solo es una pequeña, milésima parte de la cultura. Hay las formas nuevas de expresión que se han venido dando, el investigar las formas culturales, ese juntarse entre otras, cuál ha sido esa mixtura, lo que nosotros también nos catalogamos como mestizos, cómo hemos construido. Ese también es el aporte justamente cultural. Lastimosamente, claro, la música a todos nos interesa, y claro, la damos incipientemente, unos cuantos acordes, formamos las estudiantinas, le ponemos al guagua a entonar una melodía, y se acabó y nos sentimos felices. Todo el año. Y con la misma canción todo el año, ni siquiera para decir, es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Aprendizaje musical. Y encima más, bien dices tú, todo el año con la misma canción. Y no te educan exclusivamente con la música. Ese es otro de los graves problemas. Hay teoría musical, hay teoría del arte, o sea, si quieren seguir las artes plásticas, ¿no? Es la teoría del color, ahora que se está experimentando con las nuevas formas de visión artística, sobre todo las visuales, ahí tenemos otras formas artísticas. Tenemos que comprender la imagen, todo. Pero eso es lo que nos hace falta, y nos hace falta muchísimo. Pero ya le tenemos acá a nuestro invitado, a Daniel Álvarez, quien es un rapper que fue casual esa conocida, pero que nos impactó, y por eso está junto con nosotros acá. Así que, bienvenido, Daniel. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Bien, todo bien. Un poco cansado. Un poco cansado, sí. Para los que están ahí en su casa y dicen, bueno, después de Frecuencia Eslabón voy a salir a echarle el almuerzo y todas esas cosas. Tenga cuidado, hay un tráfico terrible. Están cerradas algunas avenidas en la occidental, en la oriental, hay choques. O sea que por eso es lo que ustedes van a tener que comenzar a hacer ya desde ahorita la maleta. Acaban de oír Frecuencia y correr. Y tanto así que nos quejábamos de las lluvias. Sí, sí. Y sí, ahora tenemos un sol radiante. Que quema. Un calor terrible. Ayer, vea, vaya, se aprovecha ahí a una piscinita después de Frecuencia Eslabón. Dice, bueno, vamos a relajarnos, va a una piscinita, aproveche el sol. Ya que claro que sí. Estuvo bastante, bastante, ¿cómo se llama? Frío, pero igual, para seguir haciéndole a la música. Comencemos con Daniel. Claro que sí, Daniel, qué gusto tenerte aquí en los micrófonos de Frecuencia de Eslabón. Coméntanos un poquito cómo empieza tu trayectoria en el rap, ¿cierto? Bueno, sí, primero agradecido con ustedes por el espacio. Yo vengo de Bogotá, Colombia. Tengo más o menos 8 años viviendo aquí en Ecuador, vivo en el Valle de los Chillos. Y hace 14 años inicia mi cuento con la música. Inicié con una agrupación que se llamaba Sociedad Urbana. con quienes aún trabajo algunas cosas, ¿no? Seguimos haciendo música, pero digamos que como solista en el 2014 arranqué de lleno en esto. ¿Qué te motivó seguir esta línea de trabajo? Bueno, eso pasó, creo que como nos pasa a la mayoría que estamos en esto desde niños. Fue muy niño y cuando escuché la primera canción de rap en español, me impactó la lírica, el contenido de sus letras, que digamos que hablaba mucho de lo que yo vivía en ese entorno, en esa época, ¿no? En un barrio bajo, un gueto, ¿sí? Entonces veía que de manera positiva se podía hacer algo diferente a lo que veía en ese entorno, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr con tu música, la gente que te escucha? Pues, no sé, más allá de buscar un reconocimiento o algo así, me gusta que escuchen lo que digo, ¿no? La manera en que lo digo y el mensaje que quiero dar es eso, básicamente. ¿Y el mensaje que das a la gente, cuál es y qué te motiva a escribir eso? Porque tú eres el autor de tus canciones. Sí, ¿no? Claro que sí, las escribo. Pues, digamos que lo que hago habla mucho de mis propias vivencias, ¿no? O sea, todo es basado en mi vida. Nunca busco un tema así en específico. Creo que es algo que va fluyendo con un instrumental y así va saliendo. Pero no es que tenga un tema como tal. O sea, que sea monotemático, no. Abarco muchas cosas. Les comento, amigos, que con Daniel estuvimos el día de ayer haciendo partes de un video que tenemos en un taller con el Cristian. Y me llamaba mucho la atención la letra de tu canción. Gracias. La letra de tu canción es como un... Es rebelde. Sí, sí. Es como un grito. Ajá. Que tú expandes al aire para que la gente te escuche. Y esto tenemos en común algunos países, ¿cierto? Ajá. Latinoamérica en general está igual. Sí, tenemos esto en común. Pero cuéntame cómo nace específicamente esta letra de esta canción. ¿Y cómo se llama la canción? Bueno, esta canción se llama Tiempos de Guerra. Tuvimos la oportunidad de hacer el trabajo visual ayer con ustedes. Uh-huh. Y fue una experiencia muy chévere, por cierto. Y pues, no, nace de lo que se vive en la actualidad y lo que hemos vivido, creo que básicamente desde que existe la humanidad. La guerra, el egoísmo, la prepotencia, bueno, tantas cosas que de alguna manera influencian de manera negativa en nuestra sociedad. Entonces quise plasmar eso en una canción y se dio esta oportunidad, ¿no? Es una canción, una letra, como dices tú, fuerte, revolucionaria, se podría decir, aunque sin tintes políticos, es decir, no me guío por ningún lineamiento político, ¿no? Es simplemente mi visión, es eso. Como parte del pueblo, de la ciudadanía, ¿cierto? Exactamente. ¿Y qué te parece si escuchamos un poquito de esta canción? Tiempos de Guerra, claro que sí, está aquí. Claro, entonces vamos con Chris, ayúdanos. Tiempos de guerra. Espero les guste, recién cocinadito. Es primicia. Sí, es primicia. Tiempos de guerra con Daniel Alba. En tiempos de guerra, religión siempre incluida. No hay precio a la vida, gente muriendo de sida. Destruida la moral, porque los buenos fallecen. Dictador genocida, de cerebro carece. Caminando la calle, cosas que puedo apreciar. Unos que viven en el gueto, otros que tienen hogar. Ignorancia es la que siempre hay. Unos naciendo para ser buenos y otros nacen para matar. Los que aprenden en la calle, otros de universidad. La misma mierda, el cuento de nunca acabar. Y es que esto pasa, porque esto pasa. Algunos viven en el limbo, otros en lujosas casas. Putos arrogantes como personas fracasan. El ego es maldito, la mentira los abraza. La mentira los abraza. Tiempos de guerra. En tiempos de guerra, pura criminalidad. En tiempos de guerra, falsedad y lealtad. En tiempos de guerra, empuñando el micrófono. En tiempos de guerra, fabrique esta canción. En tiempos de guerra, pura criminalidad. En tiempos de guerra, falsedad y lealtad. En tiempos de guerra, empuñando el micrófono. En tiempos de guerra, fabrique esta canción. Miles de años han pasado, no se ha dado la solución. Indiferencia social que solo se incrementó. Y es así como hemos podido ver que todas las ayudas están... para quien no ha hecho el bien, bien pueda. Búsquelo en noticia, en periódico es primicia. Violento que desplaza, violento que subsidian. La balanza se ha inclinado, al pobre lo han olvidado. Quienes tienen más dinero es porque más han robado. Justicia en mi país es un cuento aniquilado. Diferencia, indiferencia, ¿cuál será la diferencia? Revolución por siempre, poetas en vigencia. Revolución por siempre, poetas en vigencia. En tiempos de guerra, pura criminalidad. En tiempos de guerra, falsedad y lealtad. En tiempos de guerra, empuñando el micrófono. En tiempos de guerra, fabrique esta canción. En tiempos de guerra, pura criminalidad. En tiempos de guerra, falsedad y lealtad. En tiempos de guerra, empuñando el micrófono. En tiempos de guerra, fabrique esta canción. En tiempos de guerra, pura criminalidad. En tiempos de guerra, falsedad y lealtad. En tiempos de guerra, empuñando el micrófono. En tiempos de guerra, fabrique esta canción. En tiempos de guerra, pura criminalidad. En tiempos de guerra, falsedad y lealtad. En tiempos de guerra, empuñando el micrófono. En tiempos de guerra, fabrique esta canción. Desde el universo clandestino. Estamos ya de regreso y seguimos aquí con nuestro amigo Daniel Álvarez. Estábamos escuchando el tema Tiempos de Guerra. También seguimos con Rafael. ¿Cómo has visto tú, qué acogida has tenido tú con el público del Ecuador, con tu música? Bueno, pues, en general, siempre que me subo a un escenario, las veces que tengo la oportunidad de hacerlo, sí ha habido calor con el público, ¿no? Sí hay una buena recepción. Uh-huh. En cuanto, digamos, al reconocimiento en Ecuador, pues aún es muy pequeño, ¿no? Digamos que el año pasado fue que me activé con hacer esto con más frecuencia y invertir y sí, ya llevarlo como a otro nivel, ¿no? Entonces estoy en ese proceso del reconocimiento. Pero siempre que tiene la oportunidad en un escenario, ha sido chévere, ha sido una buena experiencia. Entiendo yo que en tu país, en Colombia, ajá, en estos últimos años, no sé cuántos años atrás, ni desde cuándo empieza, pero entiendo que la cultura urbana, específicamente del rap, ya tiene como sus escuelas definidas, ¿no es cierto? Le toman muy en serio lo que es estas culturas urbanas. Sí, pues con el hip hop es así. Uh-huh. Sí hay muchas escuelas que se dedican exclusivamente a enseñar todo lo que tiene que ver con el hip hop, que son sus cuatro elementos, el graffiti, el breakdance, el DJ, también incluyen la producción musical y enfocan a los muchachos a que lo hagan de una manera profesional y puedan lucrar de esto. Uh-huh. A diferencia de nuestro país, ¿no es cierto? Porque aquí todavía, digamos, estamos en pañales con esto de las culturas urbanas. ¿Qué crees tú que nos haga falta a nosotros para tomar en serio lo que es las culturas urbanas, en este caso en el rap? Pues digamos que sí hay una diferencia en cuanto al tiempo y la evolución, digamos, de los dos países, ¿no? Pero yo veo a Ecuador que se está situando muy bien en cuanto al hip hop. Hay artistas emergentes que se están destacando y de manera positiva. Entonces yo veo que está en crecimiento y veo que se están uniendo también. Entonces, que falte, no creo que falte, mami, creo que se están viviendo el proceso como debe ser. Entonces, como lleva tiempo, todo es a su tiempo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te parece si escuchamos más de tu música? Esta vez vamos ¿con qué canción? Hay una canción que se llama Barrio Son y es una fusión que hice con salsa. Me gusta mucho la música latina, en especial la salsa. Entonces, ahí nació Barrio Son. Entonces vamos ahora a escuchar Barrio Son de Daniel Álvarez. Es para el guero, son de barrio, barrio sonero. La calle está para pregonar, son de barrio los que lo viven real. Es para el guero, son de barrio. Esta canción, mi querido Daniel, esto fue Barrio Son. Háblanos un poquito de este tema específicamente, ¿cómo nació? Porque veo que es una fusión, ¿no es cierto?, de ritmos. Sí, pues este tema, primero fue la letra, ¿no? Yo la escribí hace, te digo, 2015 creo que la escribí, pensando en que tenía que ser con, pues, con una fusión latina, salsera, porque pues quería abarcar el tema del barrio, pero el barrio latino, ¿no? Uh-huh. Que muchos estigmatizan porque de donde hay delincuencia, etcétera, ¿no? Sí. Pero en esta canción quise resaltar a las otras personas que también son del barrio, que son la mayoría, que es la gente que tiene que salir a trabajar, que se gana su comida honradamente, que tiene sueños, que se proyectan. Entonces era como rescatar esa parte del barrio latino, ¿no? Que es la mayoría, ¿no? Lastimosamente los que hacen el mal son pocos, pero se notan más. Eso es lo que sucede. Claro. Entonces quise resaltar la parte positiva, ¿no? Buena es tu labor. Ahí para más o menos decirle algunas notas al Daniel, ¿cuál es ese anclaje que has tenido, ese articular con la sociedad para poder sacar ese tipo de letras? Pues vivirlo en carne propia. Yo crecí en un barrio así, como te contaba cuando conocí el rap. Uh-huh. Pues me gustó que alguien expresaba lo que yo veía, ¿no? Que pues eran cosas fuertes en realidad. Y pues eso fue lo que me atrapó, y de ahí donde nace esa necesidad de narrar lo que, pues lo que vives, ¿no? Básicamente es eso. Y con ese andar aquí en la ciudad de Quito, ¿has sacado también nuevas letras? ¿Has hecho composiciones inspirado acá? Sí, claro. De hecho, casi que toda la música que he hecho como solista ha sido aquí. Uh-huh. Mi querida Gerald, vamos a un poco de la pausa publicitaria y enseguida regresamos. Sí, amigo, regresamos en un momento. Por favor, no se muevan de donde están. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llega Primera Feria Escénica Guaguas por el Ambiente 2019, donde encontrarás el mágico recorrido Planeta Asombroso. Además, Yaku Viajero, la banda Tapir, Cusi Freya, el Hada Aprendiz. Zona de concursos, el primer encuentro musical estudiantil, Sonadas para la Vida, una gran feria de productos y mucho más. el 13 y 14 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura y el Área Verde, de 9 a 17 horas. Nuestro planeta necesita de ti. Ven con toda tu familia. Contribución al evento, $5. ¡Te esperamos! Las alas te han salido, Pío Pío. Quito, jardín de smog, cuna de racismo. Pasas mostrando tu pecho rondo. Nadie mejor que tú, preciosa piedra, arbusto de feminidad. Instrucciones para volar, de Guido Gómez Corelia. Instrucciones para volar. Se presenta el jueves 28 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión. El libro recoge la experiencia que vivió el autor con personajes y vida de la calle. La Compañía de Arte La Totora espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien amigos, ya estamos de vuelta y seguimos aquí con Daniel Álvarez para que nos cuente un poquito los proyectos en puerta, Daniel. Bueno, pues ahora este que se presentó, del videoclip que estuvimos grabando ayer, Tiempos de Guerra, sería como el próximo lanzamiento de, a nivel audiovisual. Estoy trabajando otras canciones, pero pues ya ya tengo, digamos, unas canciones que están rodando en redes. Entonces me estoy moviendo con eso, sigo escribiendo, y próximamente tendremos mi segunda producción como solista. Qué chévere, uh-huh. Daniel, éxitos. Muchas gracias. ¿Y cómo te encuentra la gente, tus contactos? Bueno, en Facebook estoy como Álvarez MC, esa es mi página. En el Facebook está Rimas del Asfalto. En YouTube encuentran en mi canal Álvarez ADN. En Instagram, Álvarez Rapero. Ahí lo tienen, uh-huh. Amigos, así que si se quieren contactar con Daniel, entonces a sus redes sociales. Así es. ¿Un número de teléfono? Está el 0998-940021. Gracias, Daniel, por tu visita. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por el espacio. Súper chévere esa función que nos mostraste. Gracias. Chévere. Éxitos en tu carrera, y cuando quieras, las puertas de Frecuencia Eslabón siempre están abiertas. Gracias a ustedes por la invitación y pues por permitirnos también música, ¿no? Gracias. Muy gracias. Vamos a quedar con una canción más de nuestro querido Daniel, y esta vez vamos con qué, Daniel. Mi Universo Entre Versos. Mi Universo Entre Versos. Vamos a escuchar a Daniel. Coméntame un poquito de esta canción antes de que te vayas. Bueno, pues básicamente es como mi visión de la vida misma. Sí, digamos que es un poco filosófico el contenido, ¿ya? Pero es como lo percibo, como percibo la vida, eso es. Ya, uh-huh. Entonces nos quedamos con... Mi Universo Entre Versos. Mi Universo Entre Versos. Desde el universo clandestino. Rimas de las palmas, que como amanecí, sí, amanecí, que es lo importante. Sabias palabras de mi vieja, la experiencia de la vida que aconseja. Agradezco lo que soy porque el tiempo siempre se aleja. Queja tras queja, no para de gritar. Escúcheme en silencio, voy a filosofar. Ando cantando lo que me venga en gana. Disfruto del paisaje que dibuja mi ventana. Atardeceres, mañana, siempre que esta voz emana. Bendecido por el rap hasta que me salgan canas. Ganas no me faltan de ponerlo a perder, pero perderá usted solo porque igual no va a entender. Merecer, merecí, méritos que conseguí. Ando filosofando, metas por perseguir. Metas por perseguir. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando mi propio universo. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando, ando filosofando. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando mi propio universo. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando, ando filosofando. Ando filosofando. llevando todo en calma. Armonías musicales, alimento para el alma. No caiga, aquí el castigo es inminente. Fachada de maleante, corazón de indigente. De armas, mejor que ya no las presuman. No sé cómo nos censuran a los que cantan basura. Va subiendo, el beat le eleva el voltaje, le quita el coraje para que el estrés baje. Viajeros en estéreo por todo el hemisferio. Filosofía verbal y el rap su monasterio. Medio millón de rimas obligados, centenares de pregones que del lápiz han brotado. Que del lápiz han brotado. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando mi propio universo. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando, ando filosofando. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando mi propio universo. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando, ando filosofando. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando mi propio universo. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando, ando filosofando. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando mi propio universo. Ando filosofando mi mundo entre versos. Ando filosofando, ando filosofando. Bien, amigos, estamos ya de regreso y nos encontramos también con otros invitados. Ellos son de la casa Black Book y también estamos acompañándonos representantes de los Nina Show. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Preséntense, por favor. Hola, soy Goof, estoy a cargo de la casa Black Book y venimos a conversar un poco de lo que es el proceso, de lo que hemos venido haciendo durante estos años en cuanto al graffiti, ¿no? Ya. ¿Tú? Hola, buenas, ¿qué tal? Soy, mi nombre es Brian, AKBRN. Estoy igual representando a Black Book, soy el que está encargado de la parte de los tatuajes. Y pues estamos aquí para contarles cómo ha sido nuestro proyecto y nuestro desarrollo. Y también estamos con Isaac. Hola, ¿qué tal? Yo soy Isaac, también parte de la Nina Shunku. Estamos aquí como un poco para contarles nuestro proceso. Yo soy uno de, también de los socios fundadores de este proceso que ya lleva 8 años en auge. Entonces ahí estamos para conversar todo lo que sea posible. Isaac, coméntanos un poco de lo que hace la casa de los Nina Shunku. Bueno, en términos generales, nosotros somos una organización de organizaciones. Nosotros somos una organización que trabaja con 13 colectivos en su primer año de inicio, con gente que hace circo, teatro, música, pintura, que hace breakdance, que trabaja ligado al street art. También estábamos con compañeros que se dedican mucho a la producción musical, producción audiovisual. Entonces, así como un conglomerado de diversas expresiones que están en el sector cultural trabajándose. Entonces, Nina Shunku es una apuesta de poder tener un espacio trabajado desde jóvenes para la comunidad, en donde nosotros mismos nos autoorganizamos, hacemos nuestro propio proceso de autosustentabilidad, y eso nos permite como que de alguna manera tener a este espacio, ¿no? Entonces nos tocó legalmente constituirnos. Somos una asociación legalmente constituida, pero no es nuestra manera jerárquica de trabajo. No es que estamos, solo tenemos representantes que están siempre ahí en el términos legales. Pero de ahí, nuestra organización es una organización horizontal que busca potenciar las habilidades y destrezas de los jóvenes en cualquier ámbito que se trabaje. Y bueno, en el transcurso del tiempo ya hemos generado procesos y programas que están articulados, por ejemplo, en centros de rehabilitación juvenil, como era el Virgilio, como es el Virgilio Guerrero, procesos que se vienen trabajando también en el sur de Quito con Fundeporte, ahí en las escuelas trabajando proyectos de hip hop, en los que estábamos hablando de lo que son las escuelas de educomunicación, donde nosotros hemos como logrado articular con varios panas, así que antes solo se dedicaban como a hacer su propuesta artística, pero no tenían una metodología de trabajo. Entonces nos articulamos con profesores, con psicólogos, como para que cada uno pueda desarrollar su propia malla curricular y puedan tener, como justamente hablábamos hace un rato, ya un proceso educativo cada uno, ¿no? Desde el breakdance, desde el circo, desde el teatro, desde el street art o desde el rap, así. Entonces Nina Shunku como que es una apuesta de seguir fortaleciendo como la identidad también. O sea, nosotros trabajamos mucho sobre lo que es la memoria, historia e identidad de los pueblos ancestrales, porque entendemos que, claro, venimos de un territorio donde la mayor parte de nuestra sangre es indígena, ¿no? O sea, estamos en Ecuador y claro, muchas veces queremos como blanquearnos, así queremos dejar de ser lo que somos porque tenemos un sistema que nos obliga a eso. Entonces Nina Shunku lo que busca es potenciar la identidad, tu propia identidad. Así es, y justamente hablando de las identidades, ahí ya tenemos a nuestro amigo que está hablando de las identidades, pero las identidades, digamos, naturales que se tiene acá en el Ecuador. El Juanchito que se escapó un ratito. Saludos a toda la gente, muy buenas tardes, acá compartiendo la cabina con grandes gestores culturales, artistas, bacán. Yo estoy un poquito ausente ahí este sábado por cuestiones laborales, pero ahí le estamos dando. Me escapé un ratito y bacancísimo, loco, la presencia de ustedes acá, loco. Esa es la diversidad, ¿no? Bacancísimo. Cuéntanos, Juanchito, ¿qué estás haciendo ahorita? Yo trabajo ahorita para un proyecto de educación ambiental. Esa es mi carrera es ambiental, y hago un poquito de educación ambiental ahí con proyectos, investigación, tanta cosa. Y estoy ahí un poquito ajetreado, bacán. Seguimos entonces con los chicos de Black Book. Ahí nace una pregunta de los panas de Black Book. ¿Esta escuela qué pretende o qué busca sobre todo en la cuestión de la calle? O sea, hay veces que mucha gente se queja por la cuestión del tag y todas esas cosas. ¿Qué es lo que van a buscar al formar esta escuela? Decidimos crear la escuela por básicamente el conocimiento. O sea, creemos que el conocimiento es la base de todo cambio, ¿no es cierto? Entonces, estamos estigmatizados por la sociedad, por los adultos mayores, la policía, y no nos entienden. Entonces, el hecho de la escuela también es como para ponernos en el mapa y también explicar a esa gente, ¿no es cierto? Y también poder explicar a nuestros compañeros o writers que el graffiti nunca va, o sea, supongamos en el sur donde nosotros estamos, el graffiti no es como acá en el norte que se ven murales y cosas así, sino en el sur se ven tags y bombas, pero no están bien dadas las sombras y cosas así. Entonces lo que se busca también con esta escuela es que el nivel de graffiti aquí en la capital suba, ¿no? Entonces, de eso se trata, ir enseñando todas las técnicas, toda la teoría y también pasando por la práctica, pero con el objetivo de siempre tener el conocimiento presente, ¿no? O sea, hacia dónde vamos y quiénes somos, y también el de poder explicarnos, o sea, defendernos hacia los demás, demostrándoles que no somos delincuentes, no somos ignorantes, sino más bien este es un proceso, ¿no? El graffiti también es un derecho, ¿no? Exacto, estamos... Sí, totalmente bueno. Byron, coméntanos, ¿dónde se ubica específicamente esta casa Black Book y cómo los chicos pueden acceder a esta casa cultural? Estamos en el sur de Quito, en el sector Solanda, específicamente en el sector 1. Entonces, o sea, pueden acercarse tomando tal vez los corredores del 14 o rápidamente en trole. El trole les deja de una ahí. Ajá, y somos, o sea, es fácil de encontrar, es la única casa cultural en el sur, entonces... Vaya ahí. Me comentabas, Byron, que ustedes tienen una malla. ¿Ah? Es Brian. Ay, Brian. Perdón. Brian, me comentabas que ustedes tienen una escuela, ¿no es cierto? Ajá. El graffiti tiene una malla curricular. Uh-huh. Coméntame un poco de esto, por favor. La malla curricular, o sea, como en todos los lugares, en todas las escuelas, empieza desde los niveles más bajos. O sea, siempre desde la historia, porque debemos saber siempre desde dónde venimos, desde dónde viene el graffiti, porque no es que nosotros nos inventamos. Entonces, uh-huh, todo esto ya hubo antes, desde hace mucho tiempo atrás, en Nueva York, en Europa. Entonces, en especial nuestro estilo es más de Nueva York, entonces nosotros nos basamos en eso, porque, o sea, los trenes de Nueva York siempre fueron como nuestra inspiración. Entonces, desde ahí parte, o sea, la historia de quiénes fueron los pioneros, los Kings, los Toys, todo eso. Después viene, o sea, lo básico, la estructura de las letras, a practicar tu tag, tu nombre. Después, o sea, vendría la siguiente parte, que es, o sea, los blockbusters, que son letras ya dobles. Después, uh-huh, el throwback, y así sucesivamente. Es un proceso hasta llegar al nivel más alto, que sería el white style, o el nivel más alto para poder crear tu propio estilo, que sería el 3D o el que quieras desarrollar. Entonces, ¿y los chicos desde qué edades pueden ingresar a la casa? Para nosotros no hay problema enseñarles a los niños, porque o sea, a ellos les gusta más incluso que a los adultos. Ellos lo ven más bacán, o sea, tienen otra perspectiva. Entonces, pienso que desde los 8 o 6 años, yo tengo a mi hija de 3 años y ella me ve dibujando y le encanta, o sea, quiere seguir practicando y es lo bacán. Entonces, por eso pienso que sí, a cualquier edad está bien. Hasta los, incluso los ancianos a veces nos ven pintando y dicen, oye, yo quisiera aprender, yo siempre fui así, no sé qué. Entonces es como que sí llama la atención, sí les gusta, pero es mal visto por la sociedad, entonces ese es el problema. Eso justamente te iba a decir ya ahorita, todavía está estigmatizado lo que es el graffiti. ¿Cómo ustedes logran cambiar esta manera de pensar de la gente? O sea, más que lograrlo, es creo que el día a día siempre tratamos de vivir el graffiti y, o sea, vienen a nosotros trabajos como, por ejemplo, pintar escuelas, recuperar espacios perdidos, o sea, que son focos de infección como de drogadictos o de ladrones. Entonces, al momento que nosotros estamos pintando y las personas ven el cambio, es como que dicen, oye, wow, y ahí ven el graffiti diferente. En cambio, mientras no se haga nada, va a seguir así. ¿Y dónde podemos observar el trabajo de ustedes de, a lo largo de la ciudad de Quito? A lo largo de la ciudad de Quito tenemos, por ejemplo, los intercambiadores en la 10 de agosto y Orellana. Tenemos en la Plaza Foix también en la 9 de octubre, donde más tenemos en el Parque de la Mujer teníamos un mural grandote que siempre pintamos todos los años y ellos nos taparon así como si nada, solo dijeron es nuestro espacio, vamos a tapar y nos taparon y ya nada, pues, pero sí tenemos el registro, entonces también eso. Y igual en el sur tenemos más, o sea, porque como es nuestro lugar, entonces ahí casi todas las escuelas del sur de Solanda fueron pintadas por nosotros, entonces ahí es como nuestro. Bien, amigos, ahorita vamos a escuchar un poquito de música y no nos salimos del tema porque vamos a seguir conversando también con los chicos que tenemos aquí. En este momento vamos con Resistencia. ¿Con qué vamos, Chris? No, no, en este momento, para no salirnos un poco del tema y para que también vean que la música también aporta a esta cuestión del graffiti, vamos a escuchar Graffiti Power de Master Isix. Adelante, entonces. Esa es. Venido con música, pues sí. En el micrófono, chécalo, siendo buena mierda. Ya. Vamos pronto a volver a creer. Paramos, rayamos y volver a caer. Vamos pronto a volver a creer. Paramos, rayamos y volver a caer. Si todo lo he perdido, cayendo al abismo, elevado de extremismo. Es el tiempo de que llegues a unificar tu mente a tu corazón, rayando el eterno presente, consecuente de ser y estar, expresar, canalizar, manifestar, de colores los mensajes que te llevan a proyectar, otra realidad, creyendo en ella para atraerla acá, aquí y allá, nuestra realidad, que es lo que realmente quieres expresar, hay que motivar la hermandad. Tomas nuestras armas, matando a nuestra gente, solo se usará para liberar a la comunidad. Hip hop día a día es cultura consciente, el rap es música que me ayuda a expresar mi realidad. Problemas que nos atacan a todos se encontrarán en la hermandad. Hip hop es medicina alternativa para nuestra vida, propósito firme, aquello que la planta active con potencia. Consciente el esencia de abuelos y abuelas, herencia, vigencia, creencia, cultiva, paciencia, presencia de aquella tendencia del sistema de hacerte creer que no tiene potencia. Vivencia callejera que libera nuestra rebeldía en colores, pintada sin licencia de tu agencia, mi propia firme es la potencia. Y ese es el siembra creencia frente a toda tendencia del sistema de hacerte creer que no tiene potencia. Vamos. Vamos pronto a volver a creer, paramos, rayamos y volver a caer. Vamos pronto a volver a creer, paramos, rayamos y volver a caer. Y todo lo he perdido, cayendo a la vida, eleva, conecta en sí mismo. Seguimos conversando aquí con el Isaac, el Brian. O sea, nosotros trabajamos, como te decía antes, del street art, ¿no? Porque el graffiti tiene una línea más en lo que te van a contar nuestros brothers, así más. Nosotros lo que buscamos, como te decía, en las comunidades es revalorizar los mitos y las leyendas. Entonces vamos a una comunidad amazónica y sí les enseñamos cómo pueden escribir ellos sus nombres, pero en realidad el trabajo está en que revaloricen su propia identidad. Entonces lo que les pedimos es, por ejemplo, que vayan y averigüen en la noche una historia del abuelo, un mito del abuelo, traigan al siguiente día, lo comenten dentro de las clases y se construye una idea de qué se puede pintar en los murales. Entonces hemos pintado ceibos con niños alrededor, hemos pintado, y ahí decía, cuide el ceibo, así, o sea, tratando de que no sea como una cuestión más colonizadora, ¿no? O sea, sino que realmente sea una manera de utilizar esa herramienta para decir lo que yo digo, lo que yo quiero. Porque hip hop es infinity power helping oppressed people, el poder infinito ayudando a la gente oprimida, ¿me entiendes? Entonces, en medida de que podamos entregarle a la gente esa herramienta, porque cuando hablamos, por ejemplo, con las comunidades Cofán, no les decimos que rapeen en español, sino que rapeen en su propio idioma. Y así nosotros no les entendamos, no importa, pero lo importante es que su propia comunidad les esté entendiendo su propio mensaje. Sí. Entonces va más allá, ¿no? O sea, el rap con identidad, el hip hop es una cultura universal, entonces nos permite siempre, ¿no? O sea, el hip hop no inventó nada, como decíamos, lo reinventó todo, y en ese proceso estamos, creo yo. Entonces eso sí. Estamos ahí todo el tiempo, trabaja y trabaja, somos hip hop adaptivos. Claro que sí. Chicos, contactos, los Niñas Xunku. Pueden encontrarnos en www.ninashunku.org y en la García Moreno y Morales de Esquina, en la calle La Ronda, en la Plaza 24 de Mayo. Y si no, por nuestras redes sociales, en Facebook, o si no, pueden llamarnos al 2571-864. Los chicos de la casa Black Book, contacto. Estamos ubicados al sur de Quito, en Solanda, en el sector 1, por el mercado de Solanda, no el mayorista, sino el mercado Solanda. Estamos en las redes sociales como Black Book Graffiti Shop en Instagram y en Facebook, y también estamos como Black Book Graffiti Tattoo en Facebook y también en Instagram, y también estamos como Black Book Arte Estético, y también como Black Book Graffiti Wear, y también como Black Book Graffiti School. Tenemos algunos emprendimientos y eso, y pueden llamarnos al 511-3982 o al 099-5437-991. Siempre y todos bienvenidos. Y antes de irnos, ¿qué necesita la gente para entrar en esta cultura? Actitud. Voluntad, yo creo, ¿sí? Okay. Sí, creo que dedicación. También esto es de disciplina. Para nosotros no es solo decir ven y repite tu nombre 10 veces, sino esto es de constancia, disciplina, estar ahí, autoeducarse también, ¿no? Es y también vivirlo, como dicen, no solo desde mi bocetero voy a hacer, sino también tengo que ir a pintar en la calle, conocer quién está allá afuera y todo. Entonces, pero siempre es con disciplina y conocimiento, creo que se necesita por esto. Ahí lo tienen, amigos, ya nos queda poquito tiempo y nos vamos a quedar con música. No se olviden que nuestra cita es el próximo sábado a la 1:00 p.m. aquí en Frecuencia Eslabón. ¿Con qué nos quedamos, Cris? Ahora sí vamos con Resistencia. Esa es la cosa, porque gracias a los Niñas Xunku también se puede aportar desde las otras culturas al rock. Y la próxima semana, el día viernes, no se olviden, tienen lo de War Machine, el lanzamiento de su video. Sí, y 26 de abril. Y ahora, en el Teatro México, por eso les vamos a dejar con Resistencia, está el concierto de los 15 años, estarán junto a ellos también los Mortal Decision con su nuevo material, los Abaddon y los Perpetua. Así que eso es lo que les preparamos, nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también por el Facebook. Suerte, amigos, larga vida a esto, que es la frecuencia es la voz. Nos quedamos con Resistencia, entonces esto es... Heridas de Amor. Nos vemos el próximo sábado. Bye. Chao, sí, Black Book. El camino nos empezó a separar. cuando mis palabras no aceptan tu ser. Siempre a tu lado quise estar. Recuerda mil cosas que juntos tuvimos que pasar. Todo se quedó en el viento y nada más. Y detrás de unas noches de algo. Jamás ocurrió. Corro buscando escapar, me sumergiré en mi libertad. Corro buscando encontrar un lugar donde no pueda llegar. Corro buscando escapar, me sumergiré en mi libertad. Corro buscando llegar, en todas partes estar. Volvemos con más rock.